Sección número 11 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 24. Guerra a muerte. Cuando regresó el carruaje de la baronesa, esta y Alicia vieron sorprendidas a Roberto, que esperaba a la puerta de la villa. Lucía le ofreció su mano con la más encantadora sonrisa. «¡Roberto!», exclamó. «Bienvenido, errante caballero. Ya que se ha dignado usted venir por acá, lo guardaremos prisionero para que no vuelva a desaparecer como el otro día. ¿Verdad, Alicia?» «Lo que es, yo renuncio a explicarme las idas y venidas de mi primo», contestó Alicia, mirando a Roberto con expresión de enojo, que hizo sonreír al joven, a pesar de los muy tristes pensamientos que le atormentaban. Ambas señoras bajaron del coche con auxilio de Roberto y hubieran entrado en la casa a no habérselo impedido aquel deteniéndose en la puerta. «Y dígame usted, Roberto, ¿puede saberse por dónde ha andado usted estos 2 días?» preguntó Lucía. El joven la miró fijamente antes de contestar, y se le oprimió el corazón al contemplar a aquella mujer tan joven y tan bella, al observar la inocencia infantil de su expresión y de su acento. Alicia notó la súbita palidez que invadió las facciones de su primo. «He estado en Bildersee», dijo éste lentamente. «En la población donde vivía mi pobre amigo Jorge Talboys, al contraer matrimonio». Lucía cerró los ojos por un momento. Después, sin fijarlos en Roberto, murmuró. «Permítame usted el paso. Tengo que vestirme para la comida». «Y yo tengo que hablar con usted indispensablemente ahora mismo», dijo Roberto en voz baja. «Mi presencia aquí no tiene otro objeto». «¿Hablarme? ¿De qué?» «Se lo diré a usted cuando estemos solos», fue la respuesta del joven, a la vez que dirigía una mirada a su prima. Esta se hallaba a algunos pasos, observando el secreto diálogo y diciéndose con amargura que indudablemente Roberto estaba enamorado de su tía. La baronesa hubiera querido huir, precipitarse en la casa, pero no se atrevió, y a indicación del joven tomó con él por el camino del estanque. Poco después los ocultaban los árboles del parque. «Tengo que hablar con usted, señora», repitió Roberto. «Si mi exigencia parece cruel, suya es la culpa, porque de usted dependía evitar esta dolorosa entrevista y no ha querido hacerlo. Ha tenido usted amplio aviso, pero por lo visto prefiere desafiarme, y yo acepto el reto. Voy a mostrarme implacable desde ahora». «No le comprendo a usted», dijo Lucía deteniéndose. «Tengo frío, estoy temblando y quisiera volver a casa. Mañana me dirá usted lo que guste». «No mañana, sino ahora. Está usted nerviosa, temblando, según dice. ¿Sabe usted por qué?» «Dígalo usted si cree saberlo». «Porque en este parque y en esta casa la persigue a usted constantemente un espectro». «¿A mí?» «Sí, el espectro de Jorge Talboys». Un temblor convulsivo agitó el cuerpo de Lucía. Después se detuvo y, alzando el airado rostro, exclamó. «¿Qué quiere usted decir? ¿Por qué me atormenta usted hablándome de ese Jorge Talboys, a quien no conozco y que nada me importa?» «¿Quiere usted que le refiera la historia de ese hombre a quien pretende no conocer?» «No. Lo que quiero es que termine esta entrevista cuanto antes». «No sin que haya usted oído cuanto tengo que decirle. Cuando mi amigo Jorge Talboys regresó a Inglaterra, no tenía otro pensamiento ni otro deseo que el de volver a ver a su esposa y ofrecerle la fortuna conquistada para ella a fuerza de sacrificios. Yo lo vi a las pocas horas de su llegada y fui testigo de su desesperación al leer en el Times el anuncio de la muerte de su esposa. Ahora sé que aquel anuncio fue una mentira infame». «¿De veras? ¿Y cree usted que alguien hubiera tenido interés en anunciar su muerte estando ella viva?» «Lo creo, sí. ella misma hubiera podido tener grande interés en hacerse pasar por muerta. ¿Con qué motivo? Supongamos que se hubiera aprovechado de la ausencia de Jorge para casarse con otro, con un hombre rico. Suposición ridícula, si no tiene usted razones que la justifiquen. El examen cuidadoso de los periódicos de aquella época me ha hecho descubrir en uno publicado en Colchester la noticia de la próxima llegada de un emigrante inglés, Jorge Talboys, con una fortuna de 20,000 libras ganada en las minas de oro de Australia. Aquel periódico, fechado en julio de 1857, añadía que el afortunado minero se proponía embarcarse en Sydney para Liverpool en un buque llamado el Argos. Comprenderá usted que una persona residente en Essex, aquel mismo mes y año, pudo muy bien haber leído la noticia en el periódico de Colchester. No, no comprendo. ¿Tienen algo que ver los periódicos de Essex con la muerte de la señora Talboys? Más adelante lo verá usted bien claro. Ahora repito que el anuncio de esa muerte fue parte de una trama inicua fraguada por Elena Talboys y el capitán Maldon contra mi infortunado amigo. ¿El capitán Maldon? El padre de Elena. Y esta, mujer malvada como pocas, se hallaba ocupando entonces una posición brillante, obtenida por medio de un delito que nuestras leyes castigan duramente. Y menos mal si hubiera sido ese el único delito cometido por aquella mujer perversa y despreciable. Pero, ¿cómo sabe usted que la noticia de la defunción fue falsa? ¿No nos dijo usted mismo que había visitado en Binor con el señor Talboys la tumba de su esposa? ¿Quién era, pues, aquella muerta? ¡Ah, señora! Pregunta es esa que solo dos o tres personas pueden contestar. Y le aseguro a usted que a alguna de ellas le arrancaré yo la respuesta muy pronto. Como le aseguro también que descubriré en breve el secreto de la desaparición de mi amigo. Fuera de esos dos puntos concretos, tengo en mi poder todas las pruebas y sé dónde buscar y procurarme las únicas que me faltan para completar la historia de un complot horrible. Allá en Southampton vive una vieja sórdida, la señora Fesser, que es cómplice del padre de Elena. Sé que ella me servirá para averiguar quién es la mujer enterrada en Binor, a menos que... Acabe usted. A menos que la mujer a quien deseo salvar de la degradación y el castigo que la esperan, acepte la tregua que vuelvo a ofrecerle, y huya y se oculte para siempre, ahora que todavía es tiempo. Lucía se encogió de hombros, y sus hermosos ojos azules lanzaron a Roberto una mirada de reto. Muy loca sería si se dejara intimidar por tales absurdos. Todo, hasta la desaparición misma de ese señor Talboys, causada por el dolor de la pérdida de su esposa, todo concurre a demostrar que ésta murió efectivamente, como lo anunció el Times, como se lo repitió a usted el padre de la muerta, como lo proclama la tumba de Binor. ¿Con qué derecho insiste usted en martirizarme así con sus locas invenciones, señor Audrey? ¿Y con qué derecho se atreve usted a sostener que vive la señora de Talboys? Con el derecho que me dan las pruebas que poseo y que me señalan al culpable. ¿Qué pruebas? Un cúmulo de ellas, que usted ignora. En primer lugar, tengo en mi poder la carta que Elena Talboys dejó en Bildersea, dirigida a su padre, diciéndole que iba en busca de un nuevo hogar, cansada de la vida insoportable que allí llevaba. Esa carta acaba de entregármela en Bildersea, dando plenos informes, la señora Barkan. ¿Y eso qué prueba? ¿Tendré necesidad de decirle a usted el nombre de la persona, viva y muy viva, cuyo carácter de letra, que no puede confundirse con el de ninguna otra, es idéntico a la letra de Elena Talboys? Una coincidencia curiosa, y nada más. No, señora baronesa. Una prueba más, entre otras muchas, dijo Roberto con el acento del juez implacable que acosa y confunde al criminal. Hablemos claro. Hace más de 2 meses, le di a usted aviso terminante del peligro que corría, poniéndola en guardia en términos que no daban lugar a duda. ¿Qué osa usted decir? Interrumpió Lucía, trémula de indignación. No quiso usted aprovechar el aviso, prosiguió Roberto. Y ha llegado la hora de hablar sin ambages. Arriesgó usted una partida peligrosa y la ha perdido. Su juventud, su hermosura, su talento, cuantas ventajas parecían asegurarle el éxito, solo sirven hoy para hacer más odioso el horrible secreto de su vida. A excepción de un solo acto, cuya investigación me hace temblar, pero que muy pronto quedará aclarado, esa vida no tiene ya secretos para mí. Cuando Elena Talboys abandonó a su tierno hijo en Bildersee, el 16 de agosto de 1854, reapareció a los dos días en Brompton bajo el nombre de Lucía Gradán, aceptando asilo y pobre retribución en un colegio cuya directora renunciaba a investigar su pasada historia. —¿Está usted loco, señor Audrey? —gritó Lucía con voz velada por el furor y la desesperación. —¿Está usted loco? ¿Y mi esposo sabrá protegerme contra tamaña insolencia? ¿Qué prueba el hecho de haber desaparecido Elena Talboys de Bildersee al mismo tiempo que entraba yo, Lucía Gradán, en el colegio de Brompton? —Por sí solo, muy poco. Pero en combinación con otras pruebas. —¿Pruebas? —Por ejemplo, la de dos rótulos pegados uno sobre otro en una caja que dejó usted en poder de la señora Vincent, el primero de los cuales lleva el nombre de la señora de Talboys, y el segundo, el más reciente, el nombre de Lucía Gradán. La baronesa guardó silencio. Roberto no podía ver su rostro en la obscuridad que ya reinaba, pero notó que Lucía se había llevado ambas manos al corazón y comprendió que el golpe había sido tan cruel como certero. Dios se apiade de esta miserable mujer, pensó. Lucía dio algunos pasos lentamente y Roberto siguió a su lado. Habían llegado al final de la larga calle de árboles y se hallaban frente al pozo abandonado, a un extremo del parque. La luna brilló un momento entre las nubes que hasta entonces la ocultaran, y Roberto contempló con dolor el espanto reflejado en el rostro de Lucía, pálido como el de una muerta. Ambos rótulos, continuó diciendo el joven, están en mi poder. Los retiré de la caja en presencia de la señora Vincent y de Laura. ¿Tiene usted alguna prueba que oponer a esta? ¿Pretende usted que es Lucía Gradán y que no tiene relación alguna con Elena Talboys? En tal caso, cite usted a sus testigos. Nombre a las personas que puedan acreditar sus antecedentes. ¿Dónde vivió usted antes de su aparición en Brompton? Usted, como todo el mundo, tendrá familia, amigos o siquiera conocidos que la hayan visto antes, que recuerden por lo menos su cara o su nombre. ¿Dónde están esas personas? —Sí —exclamó Lucía—, el día en que me viera ante un tribunal, podría procurarme, sin duda alguna, cuantos testigos y pruebas necesitase para refutar esa acusación insultante y absurda. Pero no me encuentro en ese caso, señor Audrey. No estoy ante mis jueces, y opto por reírme de sus ridiculeces, de su locura, porque usted está loco, no me cabe la menor duda. Siga usted pensando, diciendo y haciendo lo que guste, pero no por mucho tiempo. Yo también le pongo a usted en guardia. Yo también le advierto que la conducta que usted observa ha llevado a muchos, en apariencia tan cuerdos como usted, a pasar el resto de sus vidas encerrados en un manicomio. Roberto comprendió el valor de aquella amenaza. Sería muy capaz de un nuevo crimen para evitar las consecuencias del primero, se dijo. Por lo pronto, ejercerá toda la influencia que posee sobre mi tío para convencerlo de que estoy loco y para quitarme de en medio. Le he enseñado las armas de que dispongo y en lugar de ceder, me amenaza con una suerte horrible. Y mi tío me creerá loco mil veces antes que creerla culpable a ella. Roberto retrocedió un paso y contempló en silencio a Lucía. Pero no bien pensó en su propio peligro, recordó a Clara Talboys, aquel rostro inolvidable, aquellos labios que le habían suplicado fervientemente el castigo del culpable. «Esa respuesta», dijo por fin, «me indica que desde hoy vamos a sostener un duelo a muerte. No más contemplaciones, no más tregua. Usted rehúsa huir y arrepentirse de sus maldades en tierra extraña, lejos del hombre generoso y noble a quien ha engañado tan vilmente. Prefiere usted permanecer aquí y declararme la guerra». «Sí», exclamó ella con voz vibrante. «¿Atacada por un loco? Mi deber es defenderme». «Está bien, señora», repuso Roberto. «Mi amigo Jorge Talboys vino por esa misma alameda en busca de usted la última vez que lo vieron ojos humanos. Nadie lo vio salir de este parque. Creo que fue asesinado aquí y que su cuerpo yace en el fondo de ese estanque o enterrado bajo la tierra que pisamos. Le juro a usted que buscaré y hallaré sus restos, aunque para ello tenga que arrasar la casa y arrancar de raíz hasta el último árbol del parque». Lucía se llevó las manos a la cabeza y lanzó un grito de espanto y desesperación. Después dio un paso hacia Roberto y le dijo, con voz que denotaba su odio: «No lo harás. No podrás hacerlo, porque te mataré antes. Oh, sí, te mataré yo misma, sin compasión si llega el caso. Y ahora, vete. Estás loco, te digo. Loco furioso. Vete». Y erguida, imponente, dio otro paso hacia él, con el brazo extendido en dirección de la casa. «Me voy, señora», dijo Roberto, con voz triste y reposada. «Hasta hoy le he tenido a usted lástima. Desde este momento no espere usted de mí más que justicia y castigo». Dicho esto, se alejó rápidamente, seguido a distancia por Lucía. Al salir de la calle de árboles, tomó el sendero del jardín que conducía a la casa, e iba a pasar de largo en dirección a Audrey cuando oyó la voz de su prima. «¿Eres tú, Roberto?», decía. «Papá está en la biblioteca y se alegrará de verte». «No puedo detenerme, Alicia», dijo él apresuradamente. «Dormiré esta noche en Montestán, a donde me lleva ahora mismo un asunto urgente. Pero volveré mañana y veré a mi tío. Si por algún motivo imprevisto no puedo venir, escribiré. Hasta la vista». «¿Pero qué le pasa a Roberto?», se preguntó Alicia sorprendida. «Irse sin ver a su tío. ¿No te parece, Alicia?», dijo entonces la baronesa acercándose, «¿que la conducta de tu primo se hace más rara de día en día? Tanto que no acierto a explicarme muchos de sus actos». Asintió Alicia. «¿Conociste a sus padres?», preguntó Lucía. «¿No sería extraño que de ellos hubiese heredado Roberto algunas de sus rarezas de carácter?». «No de su madre, pero bien pudiera heredarlas de mi tío, que era indudablemente algo maniático». «Me lo figuraba», dijo la baronesa. «Roberto tiene muy buenas cualidades, Alicia, pero conviene vigilarlo, porque tiene también algo y aún algos de loco. Ya has visto cómo acaba de irse, sin hablarte y sin preguntar siquiera por el varón. Pues eso no es nada comparado con la manera como se ha expresado conmigo esta tarde. Te digo que tu primo va para loco, si no lo está ya, y me propongo hablar de ello muy seriamente a tu padre». Fin de la sección número 11.